los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Say what for good! ¡Hey! ¡Hey! Muy buenas noches, sean bienvenidos al Power Podcast, episodio 246. Quiero presentar al buen arroba Don Charmín. ¿Cómo estás, Don Charmín? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos al Power número 246, el pianista. El pianista que lo toca al revés, jijiji, chiste de señor. Claro. Claro, claro, hacia arriba, ¿no? Oye, pero después de ese gran chiste de señor, tenemos al señor por excelencia en esta esquina, pesando 83 kilos, a Asaf Zaporrulz. ¿Cómo estás, Asaf? Fíjate que no peso tanto, tal vez... Le engordaste. Peso eso, pero peso 72, si mal no lo recuerdo, ahorita ahí tengo la pesa, pero creo que peso 72. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Gracias. Aquí, perdón por la tardanza, pero estábamos probando cosas nuevas y creo que vamos bien. Creo que vamos bien. Y ahí la gente, por favor, que nos diga si nos estamos escuchando bien o qué onda, porque andamos aquí estrenando otra vez. Oye, un dato para agregar a la wiki del Power Podcast, 72 kilos, ahí, no lo olviden, para ponerlo a la... Al perfil de Asaf en la wiki que existe del Powner, claro. Oigan, pero... Alor del Powner. Alor, sí, sí. Yo también, fíjate que ando por lo mismo, más o menos. Como 71 por ahí. También. Pero bueno, oigan, ya lo dijo Charmín, el pianista, una película de 2004. No, perdón, 2002, ¿no? 2002, es correcto. Perdón. Estoy confundiendo los años. Justo en el año que Brasil era pentacampeón del mundo. Justo en el año que salieron las dos torres, ¿cómo no? En el le llamamos el año de las secuelas, ¿no? El 2002. El año de las secuelas. ¿Qué más estaba pasando en 2002? Pues bueno, ya había pasado un año del 9-11. Pero bueno. Oye, gran peli, justo la terminé. Pensé que no lo iba a lograr, pero justo a tiempo me alcancé a bañar. Pero oigan, esta peli, bueno, primero quisiera preguntarles cómo la vieron. Oigan, dice a Tomo que cierren su WhatsApp de escritorio. Ya lo cerré, ya le bajé. Ya. Y que le bajes tantito la música. Ya, perdón, ahí está. Porque el pequeño, ¿quién tiene WhatsApp de escritorio con sonido? Yo WhatsApp, tengo, pero no me llegan las notificaciones. A lo mejor era la música. ¿Por qué? Bueno, un mensaje. Pude haber sido yo, tal vez. Ah, lo mejor. Tengo el móvil. O pudo haber sido de esa música que. ¿Se acuerdan que salía música de remixes hechos con el sonido de llamada del iPhone? Uh-huh. Solo recuerdo uno de cumbia. Música pitera. Ajá. Oye, dice a Tomo que ahora tu micro se bajó. No, o sea, chales, no, hombre, no, todo mal. No, ¿qué le sabes, amigo? No le sé, ya le subí, a ver si con eso es suficiente. A ver si esto es de tu, ¿qué? De tu talla. Es de tu talla. Oigan. ¿Dónde? Bienvenidos, aquí volvemos a empezar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Power Podcast 246. Oye, ya llegó Vincent Pan. Rivers. Nuestro fan número 3. Abrazo a Vincent, abrazo. Gusto tenerte por acá, Vincent. Ojalá hayas visto la peli. Oigan, estábamos con una película de 2002, año de secuelas, protagonizada por Adrien Brody, no confundir con el Brody, Jorge Campos. ¿Lo recuerdan? O sea, yo el papel que más recuerdo de Adrien Brody es el pianista. ¿Lo recuerdan en otra peli? Yo sé que tiene más pelis, pero King Kong. King Kong, la horrible película de Peter Jackson. Ah, King Kong, sí es cierto, con Jack Black, ¿no? Sí, sí. Oye, dice Átomo que, como dirían, ¿puedes con el paquete o le llamamos a FedEx? ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, oye, ¿salen en el Gran Hotel Budapest? Ah, claro, sí, es verdad. Sí, también. También sale en un remake que hubo de Predator, Predators creo que se llamaba, de que llegan a un planeta y son un montón como de guerreros de la Tierra y llegan a un planeta lleno de predadores. Muy mala. Claro. Bueno, también sale en Medianoche en París. Sí. Con es Harvey Dent, sí, ¿verdad? No, no es cierto, es Owen Wilson, perdón. Owen Wilson. Sale sí, yo creo que, bueno, para mí creo que sí, el pianista es su papel más icónico. Es como su gladiador, ¿sabes? En Medianoche en París es Salvador Dalí. Justamente ese comentario nos hace Átomo, así que es correcto. No, no te podemos corregir porque no te equivocas, Tito. ¿Con cuál comentario? Con el de que sale en Midnight in Paris. Es que siempre dices, corríjanme si me equivoco. Es que es posible que me equivoque, por eso lo digo. Oye, pero bueno, gran peli, fíjate que es triste, o sea, hay momentos muy... ¿Cuántas veces la han visto? Muy... ¿soladores? Yo la he visto a lo mejor como con esta unas 4 veces, tal vez. Uy. No la he visto mucho. Pausa dramática. Vincent nos acaba de enviar un mensaje que dice, déjenles presumo. Y manda un screenshot en donde dice que te reconocieron como fan destacado de Pwner Podcast. Ya tienes insignia, no puede presumirle en el chat, ¿no? Sí, que la presume en el chat. Claro, claro. No, no sé sí, cómo sí, funciona sí. Eso, no soy fan destacado de ninguna página. Se la acaban de dar, supongo, ¿no? Y ya cuando comenta se ve como... es un escudito, ¿no? Oiga, pero nosotros sí, no sí. Se la dimos, ¿verdad? No, Facebook la da en automático. Se la gana con... Se la daríamos, pero no sabemos cómo funciona. Sí. Sí, sí, sí. Comenta, sí. Vincent, a ver si ya aparece o cómo se activan. No sé yo, la verdad, desconozco cómo funciona. Según yo, es en automático, comentando mucho la página o algo, como que te la dan. Pero bueno, oigan, aprovechando también la pausa dramática de presumo mi vasito de Star Wars. Ah, mira, de la First Order. A ver. Que preguntabas que cuántas veces la habíamos visto, ¿no? Sí, ¿cuántas veces la han visto? Yo me acuerdo de haberla visto varias veces de niño y que me gustaba mucho, o sea, de niño de 11 años. Pero ahora que la volví a ver no me acordaba de prácticamente nada y dije, qué triste es esta película, por Dios. Yo la he visto unas 3 veces, todas ya mayor de 15, creo que hasta mayor de 17. Y esta vez les voy a decir, la neta, no la vi, o sea, no puedo verla ya. Me da mucha, mucha tristeza. Angustia, y ¿no? Mucho, yo estaba súper angustiado. Mucho, mucho coraje, ¿no? O sea, no... Hay escenas muy angustiantes. Estaba cada rato, malditos perros nazis asquerosos, escupo en sus tumbas. Ándale, algo así. ¿Qué dijiste? Acabaste de ver El Pianista y te pusiste a jugar a Wolfenstein, ¿no? Ándale, sí. Que justamente es protagonizado por un polaco que creo que se llama Blasikowski. Sí. Y... sí, para matar nazis, para romperles la cara, a golpes. Era juego, el primero... Que siempre dijimos Wolfenstein, pero es Wolfenstein, ¿no? Wolfenstein, ¿no? No ajá. Sé cómo se pronuncia. Creo que es Wolfenstein, pero sí, gran juego. Digo, el segundo de los nuevos ya no lo acabé, porque se me hizo como un poquillo tedioso, pero... Espero que no hayan visto un botellazo, pero bueno, oigan. Botellazo como el que le dio a Adame a... no, como el Carlos Trejo le dio a Adame. ¿A ese tipo de botellazo te refieres? Uf. Gran botellazo. Oye, que le sacó sangre, ¿no? Sí, gran botellazo. O el botellazo de... el botellazo de Justin Bieber también. También. Con coquita de piña. Oigan. Sí, yo la he visto como unas 3 o 4 veces. Recuerdo haberla visto en cable. La verdad, no la vi en cine. Y recuerdo haberla visto pirata también. Y yo la llegué a ver en la tele, y igual en cable. Y la descargué, creo, alguna vez, igual para verla. No sé por qué me hice eso. Pues es que la pasaban en... Es que cuando uno está más chavillo es como, ay, es que este es cine de arte, carnal. Este oh, es sí, cine güey. Chido. Ganó el Oscar, oh. Brother. Oye, que hablando de cine de arte, yo entré a mi Letterbox y que no, qué pena me di con mis reseñas mamadoras y mis películas que ni siquiera recuerdo por qué quería verlas. Por favor, Charmin, por favor, una de tus reseñas, léelas aquí en vivo. A ver, dejadlo el Letterbox. Oye, a ver, tengo una duda, Charmin, para agregar una película, ¿tienes que agregar una reseña forzosamente? No, puedes solo calificarla de 1 a 5 estrellitas y ya si quieres agregas la reseña. Ah, no sé. Okay. A ver. Una reseña de chida y la neta Gandalf era chido. Ahí te va, mira. Qué pena. No, dale, por favor. Esta reseña la agregué el 29 de enero del 2014 de una película del 2013 que se llama Mood Índigo, que es con la chava de Amelie. No sé si la ubican la película. Claro, sí, la que hizo también la de Chanel, ¿no? Chanel, claro, sí. Bueno, de Mood Índigo dije, si le quitamos todo el surrealismo, los efectos, las cosas bizarras, obtenemos una historia triste que nos hará secarnos por dentro de tanto llorar. Ahí te va. Okay. ¿Qué con esto, Una historia de amor que se sumerge en la tragedia. Arroba cotelo para arroba este mamador, por favor. No es cierto. Y así hay una larga. Bueno, oye, mi reseña, ya les dije a ustedes, pero mi reseña de Wayne's World, buenísima. Oigan, por ahí un saludo a mi tía que me manda saludos. Pues yo le mando un saludo de regreso, tía. Gracias por escucharnos aquí en el Puner Podcast. Saludos. Qué alegría oírme. Ay, gracias, tía. Es la única que piensa eso. Sí, es la única que piensa eso. Pero ¿para qué? Para eso están las tías y las mamás, para hacernos sentir bien. Así es. Ay, pues bueno, así está mi Letterbox, que hace 5 años lo abandoné. Pero oye, precisamente con todo lo que hemos visto aquí en el Pwner, pues ya podría irlo activando un poco. Es justamente lo que te iba a decir, por lo menos tienes 256 películas, tal vez un poco menos. Ah, hay algunas de las de aquí que ya tenía ahí. Fíjate que yo también lo abrí hace poquito y me puse a rellenar algunas de las que ya había visto. Voy a agarrar de los capítulos anteriores también para darle una... Que ¿Tenías en cola Snowpiercer, no, Charmy? Sí, tenía ahí tengo unas ahí aquí en Watchlist. ¿Cómo diría en español? ¿Lista de deseado? No, porque no es... ¿Lista de espera? No, lista de... ¿Por ver? Por ver, ajá, sí. Por ver, ajá. No, tengo en mi lista por ver. En cola hacia adelante. Ajá. En cola. Ajá. Cosas que no sé, o sea, no sé qué sean. De esas películas salieron en 2010 que eran súper underground y que... Ajá. Esta la voy a ver, brother. Sí, así tal cual. Es que estaba, mira, se ve. Nadie la ha visto, yo la voy a ver. Así. Oye. ¿Querías ver esa película de 720 horas, Charmin, acaso? Sí, ahorita hay que mencionarlo. Ahorita te digo el nombre, ahorita platicamos ya. Y pero bueno, tengo cosas que sí, todavía quiero ver, no sé, por ejemplo, American Hustle no la he visto y aquí la tengo. Ah, esa es buena, American Hustle. Tengo... Ambient se llama. Oigan, un saludo caluroso para el buen Belic, Pablo Sandoval, que ya se está uniendo aquí al preciosísimo chat. ¿Qué tal, Belic? Un besote. Tengo... Gran Torino, no lo he visto, ahí aquí está. Yo tampoco he visto Gran Torino. No, ni yo. Tengo Hotel Transilvania, pero pues esa ya la vi. ¿Cómo que no han visto Gran Torino y se dicen amantes del cine? No que eran cinéfilos, chavos, como que no se ve. Tengo Gravity, no he visto Gravity. Ah, está chida, sí vale la pena ver. Hey, Charmín, de gravedad tu comentario, ¿Quién ríe ahora? Ya sé. Pero bueno. Pero muy, sí, muy, muy atinado tu comentario sobre tu película que reseñaste, Charmín, ¿Sí? ¿Te parece eso? ¿Recuerdas la película? Yo creo que el tú de hace 10 años estaría orgulloso. De hace 10, no, son 5, hace 5 años. El de 10 diría, yo quiero aspirar a ser ese brother. Quiero ser tan intelectual como ese que dijo eso de esa película. Ajá, exactamente. Oye, no, qué pena me di, la neta, qué pena me di. ¿Cuántas pelis crees que hayas visto en toda tu vida? O sea, porque ahí podrías sacar un número, ¿no? Sí, no, de hecho, hay unas que solo calificaba porque las había visto o recuerdo que las había visto y le decía, bueno, esta me acuerdo que sí me gustó, ya le ponía calificación, ¿no? Y mi plan era precisamente eso, tener un registro de todas las películas que, o sea, películas que vi de principio a fin, ¿no? Y es que aquí no me da un número de cuántas tengo aquí reseñadas. Pero son, a ver, son 4 páginas de... Oh, ya llevas un buen, si son páginas. Yo no sé. Ahorita les digo la cuenta, son... Y no me quiero animar a decir un número porque no tengo ni la más mínima idea de cuántas... 70, aquí tengo 72 películas, sí, de calificadas ya. Y algunas de esas pues tienen la reseña, pero pues he visto más películas en mi vida. Claro, ¿crees que en tu vida hayas visto 1,000 pelis? Pues por lo menos llevo, ¿cuántas dijiste aquí? 246. Por lo menos, ¿no? Y esos son en... ¿Cuántas películas ves al mes? Digamos. No sé, Tito, 4. Es 4 del pueblo. Más las veces que vas al cine, que ahorita no vas, pero... Yo este tal vez en semana, promedio. Ajá. Yo este fin de semana me eché 3. Y la del Poner 4. Ok, fíjate tal vez que, en. No, fíjate que ahorita ya tengo tiempo en que. Pues yo creo que desde que empezó todo este problemón, que no veo películas que no sean del Poner, me he dedicado más a las series. Ya acabé Community. The Office ya voy más o menos avanzado. ¿Quién ahorita les hablo de The Office? Bien ahí, muy bien. Dice Vincent, yo ahorita tampoco puedo verla, me da mucha, mucha flojera. No, a nosotros nos da tristeza, la verdad. A mí sí me dio mucha tristeza, mucho coraje. Sí. Y pues sí. Como ya la había visto varias veces, o sea, no la traigo así como, aquí en la mente, pero o sea, dicen alguna escena y digo, sí, ya me acordé. Ya me acordé de ese coraje. Es que esta película tiene escenas muy icónicas. Mira, sí. Te puedo decir de la escena de los platos, la escena de los pepinillos, la escena del meme de no disparen. Pero bueno, oye, regresando un poquito a la película, ojalá hayas visto la peli. De niño se me hacía más larga, yo pensé que duraba como más de 3 horas, oigan, pero no, en realidad dura una película apenas 2 horas y media. ¿Cómo se activa? Sí, no sé yo, la verdad. ¿Larguilla? Desconozco cómo funciona. Sí, o sea, pasan muchas cosas, ¿no? Me gusta mucho pues que toda la guerra mundial es una historia secundaria, ¿no? La historia principal es la de Vladek. ¿Sí se llama Vladek? Spielman. Vladek Spielman, así es. Y oye, qué mala pasa, ¿no? Digo, toda la primera hora es apenas estás viendo que le va a ir mal, ¿no? O sea, por ejemplo, ya cuando se separa de su familia, para mí empieza ya la... pues sí, ya lo más fuerte que vive él, ¿no? Ya pasa hambre. Hay una escena en la que corta una papita y le quita como las raíces que siempre que se come algo, yo sé que es actuación, pero siempre que se come algo se lo come tan sabroso. Ajá, sí. Una peli que no debes de ver si tienes hambre, ¿sabes? O sea, como que la sufres más todavía. Sí, no, no, no, se sufre durísimo. Creo que está muy, muy bien representada de manera muy cruda. Creo que la, una, o sea, no sé por qué se me vino mucho a la mente la película de la Pasión de Cristo, pero en vez de abordar el tema de la Pasión de Cristo, estaba abordando el gueto en Polonia. Y se me hizo súper crudísimo cada escena que pasaba, cómo te pintaban lo que sufrían las familias, lo que sufrió este protagonista y su familia. No, no sé. Que bueno, ya, no lo dijimos al principio, pero está basado en la autobiografía de... Sí. De este... Fíjate que... Ay, ¿cómo de la persona... le dicen? ¿Cómo le dicen? Spitzman. No, su nombre completo. Sí, pero su nombre... sí, es Vladislav, pero le dicen este... ¿Cómo? Ah. ¿Vladi? Vladek, con K. Ah, ya. Sí, o sea, está basado en la... en su autobiografía. Es cierto. Yo fíjate que hasta ahorita, esta vez que la vi, me di cuenta que estaba basado en su... en una historia real. O sea, como que tenía la idea de que esta era una película pues totalmente ficticia, ¿no? Pero, ¿no? Más triste porque sí, sí pasó. Sí. Que de hecho, Vladek Spilsman muere en el 2000, muere de 88 años. No olvidé el nombre del general. Ahí también sale. Sí, sí sale. Holz. Es este Wim Hossenfeld. Que de hecho Wim también es una. O sea, es un militar que ayudó a los polacos a refugiarse durante todo ese tiempo. O sea, era algo que no solo hizo con él. Creo que de manera muy sutil te lo muestran cuando entras a, bueno, cuando lo acompañas en la escena hacia su oficina y se ve la foto de su familia. Al parecer su familia era de ascendencia judía. Que no es cualquier militar, ¿no? Es un general o algo de... Sí, de alto rango. Ahorita te digo que era capitán. Es un capitán, exactamente. Sí, Que curiosamente yo creo que lo que conmueve a este capitán es verlo tocar, ¿no? Tal vez si no hubiera sido pianista no hubiera corrido con la misma suerte. Pues no, te digo, como, o sea, lo que hacía él era rescatar y esconder polacos, o sea, polacos en general, incluyendo judíos, que estaban en Polonia en el tiempo que estuvo todo, pues toda la guerra, todo ocupado por los nazis. Fíjate qué curioso, tiene la distinción de Cruz de Hierro, que es una condecoración militar del Reino de Prusia, que posteriormente fue Alemania, y por actos de valentía y méritos en las tropas, ¿no? A mando de las tropas. Y también tiene una distinción que se llama Justo de las Naciones, que es una distinción que es judía. Pero ese tiene... ya es póstumo, ¿no? Sí, ya es después, o sea, tiene las dos. Yeah. Ay, qué triste, hasta me dan ganas de llorar nada más de acordarme de la maldita sí. película. Sí, y de hecho, de él no se supo hasta que salió la novela autobiográfica, la novela se llama El pianista del gueto de Varsovia, y pues nadie supo de él hasta que salió la novela. Varsovia, la capital de Polonia, ¿no? El libro salió en publicado en el 98. Fíjate, hasta el 98 se supo de él. Y de hecho murió en el 2000, ¿no? En Spitzman. Sí, justo 2 años después. Fíjate que una de las cosas que me gusta mucho, bueno, de la película es esta escena cuando gastan 20 ay, monedas de Slovitz. Sí eran Slovitz, ¿no? No me acuerdo. Sí, algo así. Slovitz. Era con Z. Slovens, ¿no? Bueno, gasta 20 monedas para comprarse un dulce y el papá lo parte pues, en 6, creo que es, o sea, se lo reparte cada uno. Sí. Y eso es lo que conté, Telle. Y esa es la última vez que prueba algo dulce hasta el final, cuando le da la mermelada. ¿No? Ya sé. ¿Cómo sufrí? Ajá. Y cuando la prueba, lo puedes ver en su cara como, o sea, y de eso, o sea, de que compran el dulce a que prueba la mermelada, pasan como 2-3 años, ¿no? Ajá, y pasa en la película, pasan como, pasa hora y media, creo. O sea, ya es casi, no, bueno, menos, pasa como una hora. Más o menos. No, sí pasa como hora y media. Sí, ¿no? Sí, el punto es ya es casi el final, en los últimos 40 minutos de la película. ¿Cómo sufrí esa escena de cuando tenía que buscar algo de comer? Encontraba como granos. De hecho, hay una escena que está en el hospital y toma agua como encharcada. Uh-huh. Come como granos y de hecho se enferma de algo, ¿no? Le da ¿cómo es? ¿Ictericia? No le da ictericia. No me acuerdo, le da una enfermedad. Sí, debe ser como ictericia. No venía así en los subtítulos, pero es algo parecido porque es en el hígado, justamente. Ajá, yo sí recuerdo haberla visto en los subtítulos. Que tiene como alucinaciones, ¿no? Bueno, no alucinaciones, más bien está como delirando, ¿no? Sí, ya. O sea, se ve que tiene fiebre y que está ahí sufriéndola bien. Sí, no sé, supongo que es por comer algo, ¿no? O por la falta de comer. También. Oye, hay una escena también donde la primera vez que lo dejan encerrado. Ajá. Abre el ¿cómo se llama esta puertita para los platos? La cena. Abre la cena, se apoya y tira los platos. Y es como de no. Sí. Y es donde llega esta mona que lo le pide su carnet, ¿no? La vecina metiche. ¿Tú vives aquí? Sí, esa sí la olvidé para que veas. ¿Qué quieres aquí o qué? Enséñame su carnet. ¡Deténgalo, es judío! ¡Detengan al judío! ¡Maldita, maldita desgraciada! ¿Y qué es ahí donde corre a la dirección que le dieron solamente si ocurriría una emergencia, ¿no? Solamente. Acá llegó a la... Solamente para encontrarse a la chica que le gustaba embarazada, casada con otro. En Barcelona, sí, sí, sí. Es que pasa un rato, ¿no? Pasa... 2 años. Dorota, ¿no? Dorota, así es. Ah, ¿sí te acuerdas? Según yo, pasan como 2 años o 3. Y pues ella ya llevaba uno de casado, ¿no? Sí, porque cuando antes de que pase todo esto, empiezan en el año 39, ¿no? Sí, es en el 39 cuando declara la guerra Inglaterra a Alemania. Uh-huh. Así es, y eso pasa, según yo, ya hasta el 43. Ajá. 41, no me acuerdo, pero ya había pasado tiempo. Pues es cuando Rusia empieza a sacar a los nazis de Polonia y los empieza a empujar hacia Alemania. La verdad es que no sé muy bien la fecha, pero sí ya es casi al término. Recordemos que la guerra termina en el 45. Sí, ya es ya después de que él está con la mermelada, ya es como 44, ya 45, ya casi para acabar. Así es. Oye, recuerda, nunca invadas Rusia en invierno. Sí. Me acordé también, ahorita que lo mencionas, bueno, que hablamos del general, me acordé también de Schindler. Uh-huh. Que tampoco he visto. Yo solo le he visto. Ya me dieron ganas de verla. Y estaba chavillo. Entonces estaría bien. Sí. Verla, Debimos de haber hecho un compendio de películas de la Segunda Guerra Mundial. Uf, que hay un buen. Mira, te diría que agregáramos Schindler, pero. Pero sí va a tardar un rato. Tú agrégala. Y agrega Salvando a Soldado Ryan, a ver si por fin me animo a verla. Oye. Ah, La vida es bella. Uf, la vi TVela. También muy triste. Oye, ¿qué es actor? Muy triste. Ese actor ya no hizo nada, ¿no? O sea, ya ese se acabó su fortuna y ya no hizo películas, ¿no? No sé, la verdad, no. También lo perdí del radar. Sí. ¿Es Roberto Benigni, el de La vida es bella? Es correcto. Ajá. A ver, ahorita vemos qué más ha hecho o qué más hizo. Según yo, ya no actúa. Y rescatando al soldado Ryan, dijiste, ¿verdad? Daniel. A Soldado Pérez, por esa. Buenísima. Sí. No, sí, tiene varias. Pero es que es italiano, ¿no? Seguramente en Italia sí tiene más participaciones, güey. Pues tiene una con Woody Allen en el 2012. Mira, hablando de Roman Polanski, pero algo Woody Allen, es, no, ¿verdad? Y este... Pederastas y... Fest. Ah, sí, bueno. ¿Qué te digo? Pues sí, este... Y tiene el hijo de la Pantera Rosa, ¿qué onda? Oigan, acaba de Asterix llegar... Asterix y Obelix, ¿cómo? El mismísimo Aarón Valdés, dice Oli. J. Aarón Valdés, conocido como Jefazo Fundista. Jefe Fundista, rescatando a Soldado Pérez. ¡Abrazo! ¡Abrazo caluroso! Y tiene este Benigni. En el 2019, esta que es de Pinocho. También, o sea, la italiana. Ah, ok, ajá. Hay una de Pinocho Live Action. No me acuerdo de qué. Que está chida. Que es como... Siempre hablo de ella, pero se me olvida. Como que sí verás. Lo vi, Cotito, pero no me acuerdo de ella. Es, mira, Pinocho, la leyenda, es del 96. Seguro que la han visto. Seguro la pasaron en el 5 o en el 7. En el 7, sí. Estoy seguro que es el 7. No, ese es el 5, estoy seguro. El 5, a ver, ¿cómo dijiste? Seguro. ¿Pinocho qué? Pinocho la leyenda, sí, busca Pinocho del 96. ¿Saben cuál escena? Ah, ya, no, es azteca, es azteca. ¿Es azteca? Sí, estoy seguro que es azteca. ¿Saben cuál cuál escena del pianista me puso así como de ¡maldita sea, yo no! La escena, ¿cuál? Cuando los tienen trabajando ahí en el gueto, que ya son los últimos que quedan y los tienen haciendo construcciones. Y entonces los pasan a formar. Ajá. Y los empiezan a sacar así de la fila, los tiran al suelo y el alemán, el nazi, empieza a dispararles uno por uno. Y cuando llega el último, que es el amigo, ya no dispara. Entonces, quita el cargador, pone el cargador y todo eso, o sea. Tal vez pasa rápido, pero tú como espectador es como, no, qué horror. Imagínate cómo está sufriendo el tipo que está ahí tirado esperando a que le den el plomazo. Ya sé. Qué horror. Que justo cuando hablas de esa parte de la película, otro de los judíos menciona que de medio millón que eran, quedaban 60,000 nada más. Dice la frase, nos están exterminando, tal cual. Pues de hecho que exterminaron. Oye, que antes de eso pasa lo de... Que antes pasa otra escena que también que me dio coraje, la de cuando tienen los ladrillos y voltean a ver a los aviones. Ay, y se le caen. Dices, no, lo van a matar. Tú, ven aquí. Y empieza a latiguearlo. Y el vato suplicando por su vida, no, man. Punto que se desmaya. Ahí te va. En todo el holocausto aproximadamente hubo 11 millones de asesinatos entre judíos, gitanos y otros grupos étnicos, sociales e ideológicos. ¿Fueron? 11 millones. Oye, señora, sí, pues el mayor genocida de la historia. Simplemente judíos. Oye, fueron 6 millones, ¿no? Según los registros. Sí, esta señora... Registrado, o sea, ahí sabrá. Esta señora... ¿Cuál? Que salía... La que preguntaba por su esposo siempre me causó mucha angustia. También la otra que decía que ¿por qué lo hice? Ay, cuando cuenta la historia de qué fue lo que hizo, sí fue de no. Sí. No. Qué horrible película. Sí. Hay momentos muy crudos. Hay violencia muy explícita, pero no es un... Nunca ves tripas, ¿sabes? O sea, solo ves sangre, ves gente caer de edificios. Plomazos en la cabeza. ¿Ves plomazos en la cabeza? Que se me hace que es lo más explícito. ¿Y sabes qué? ¿Ves estas escenas que se ven como de... Ay, es como... De lejos. Que todo él está viendo desde la ventana, que es el corte isométrico. Parece como un juego, ¿sabes? Parece como un RTS. Ah, ya. Que es la toma... Y como acomodada así como tipo Age of Empires. Sí, ya. Oye, ¿sabes cuál también? La escena cuando se meten a los edificios y está una familia cenando y le dicen, párense todos. Y le dicen al señor, párate. Sí, ¡qué horror! ¡Párate! Y no se paró porque estaba en silla de ruedas. Ajá. Y sáquenlo por la ventana. No, no, no, no. De hecho, en otras escenas que se avientan, la gente cae, pero como está el muro no ves, pero aquí se ve tal cual caer el cuerpo, y sí, creo que es de las muertes más explícitas de la película. Y luego, lo peor es la señora que grita así, y todo así de, no, ay, no. Ah, la mamá de Vladek. Oye, que dice el fundista, ¿qué hizo la señora? Fundista quiere poner sas. Ah, verá. Quiere, pues mira, que lo digas. Por favor, Tito, cuéntanos qué hizo la señora. Hasta donde tengo entendido, ella y su esposo se habían refugiado y tenían un bebé. El bebé empezó a llorar y ella, para tapar el llanto, pues lo asfixió y al punto de que lo mató, ¿no? Entonces sí es como, oh, si te sientes mal, ¿no? Ahí está. ¿Cómo estás? Sí. Para que no llorara, le tapó la boquita. Sí, o sea, quiso salvarlo, pero al salvarlo, pues lo terminó matando. ¡Qué triste, maldita sea! Es triste. Oye, pero todo el viaje de Vlade, que es es pura hambre, ¿no? Oye, ¿sabes? ¿Te la cuento? Ajá. Ajá. Bueno, nada más. Dale. Adelante. Está bien. Bueno, nada más quería decir que te das cuenta cómo pasa el tiempo con la barba, ¿no? Hay una escena que lo ves como está en el póster y hay otra que ya lo ves así con barba de un mes, ¿no? Sí, pero bueno, sí, ya, sí. Era todo. Yo quería decir que... ¿qué quería decir? La piedra. ya se me olvidó. Gracias, Tito, por hacer que se me olvidara. ¿Verdad que pasa de estando controlando todo? ¿Verdad que sí? Sí, sí pasa, sí pasa. Ya te perdono, Tito. Ok, bueno. El punto es, ¿qué otra escena tiene? Bueno, yo quiero decirles que esta película, pues como me la encontraba en la tele o así, nunca la había visto desde el principio. Entonces, toda la primera parte, desde que... ya, creo que la película abre tocando el piano, ¿no? Hasta donde... ¿Dónde te dije que ahí la había empezado a ver? Ahí, cuando están partiendo el dulce, poquito antes. Hasta ahí la... Yo ahí la conozco. Todo el principio no lo había visto. Pero también, ¿sabes qué me gusta mucho de la peli? Que abre tocando el piano, cierra tocando el piano. Que al final lo ves con su amigo, el que sale de los campos de concentración, que no recuerdo su nombre. El que es violinista, ¿no? El violinista. Ajá, que el general le dice como, oye, ¿puedes buscar a este hombre que le salvé la vida? Justo cuando está ahí, ya está en la cabina tocando otra vez como empezó la película. Te das cuenta que lo perdió todo, pero aún así sonríe, ¿no? O sea, él disfruta lo que hacía y toca en... ¿cómo se llama esta cabina para grabar? Está en el estudio, ¿no? Ajá, está en el estudio, está como cabina de radio polaca, él lo dice, ¿no? Sí, de hecho, ya ves que está en la radio y cae una bomba y tiene que frenar lo que está tocando. Sí, él sí, que hacen el gesto de... Ajá. Él cuando ya regresa a tomar dirección, le dan encargo de director musical de la radio. La primera vez que regresa al aire, vuelve a tocar esa misma canción, pero ahora sí la termina. Sí, oye, que ese para mí es el tema del pianista. El tin... Es una de Chopin. Ah, ahorita te digo Chupón. ¿Cuál es? Ah, dice. ¿Por qué le pones la cara al charmito en tu mouse hasta? Es que Es que me gusta sentir como que le hago así. Oh, Charmin. Charmin, te extraño. No me vieron, pero en el video se va a ver. Sí, aquí, yo aquí lo estoy viendo. Ah, ya me acordé que les iba a decir. Ahí está. Nocturno póstumo en do sostenido menor de Chopin. Chopin. Ajá, que era un autor prohibido durante la ocupación nazi alemana. Y pues bueno, esa es la que estaba tocando, cae la bomba y deja de tocarla. Pasa todo, regresa ya al puesto de director musical. Y la primera vez que vuelve a estar al aire, toca esa misma canción y ahora sí la termina. Ah, ¿sabes qué otra escena es muy triste? Cuando está sentado, que no puede hacer ruido, y empieza a tocar el piano, pero no lo está tocando, se lo está imaginando en su cabeza. Sí, gran escena, gran escena. Porque justo le dice, trata de hacer el menor ruido posible, y él, pues, como que extrañando lo que tenía antes, abre el piano y empieza a tocar, pero en la mente, ejercitando exacto, su memoria. Exacto, es una ironía, ¿no? Es la ironía de tan cerca pero tan lejos, que hay una toma que digo, ah, chinga, sí está tocando a pesar de que lo dijeron, y ya después se ve que las manos están como a 5 centímetros de las teclas, uh-huh, que está tocando, sí, hacia arriba, porque como dice Charmín. Arriba se ve como si estuviera tocando, pero ya desde el nivel del piano ya se ve que las tiene arriba. Quiero preguntarles, bueno, tal vez Charmín sepa el dato duro, pero ¿realmente él sabe tocar o hay un doble? Porque está muy bien logrado, ¿eh? No. O sea, obviamente no, los close-ups más cercanos, pues obviamente tal vez ya no sea él, pero las tomas abiertas, por ejemplo, cuando está tocando para el general, digo, si no es él, está muy bien hecho. Yo no me di cuenta que fuera un... ¿Sabes qué? Pero otro. Justamente hablando de la escena del general, digo, desconozco si, yo creo que sí fue un doble, pero yo creo que sí, como aprendió viendo cómo se debía de hacer. Pero justamente esa escena del general me encanta cómo progresa, porque empieza a tocar y se nota que está, o sea, que hace frío y que está como oxidado, pero luego empieza a agarrar velocidad y calor en las manos, y su memoria muscular se empieza a activar y empieza a tocar así súper, súper, súper chido. Y es lo que logra impresionar al capitán, ¿no? Entonces, esa escena me gusta mucho por eso, porque se ve como se desoxida y como que por un momento vuelve a tener algo de lo que antes tenía. Sí, como que se desinhibe por un momento, se olvida de todo, ¿no? También me da mucha angustia la escena de los pepinillos, que fácil si lo carga como media hora de la película. Oye, justamente quería hablar de los pepinillos. Con esa escena siempre me acuerdo mucho de Bear Grylls, porque nos enseñó en ¿cómo se llamaba ese reality show? A prueba de todo. A prueba de todo. Cuando tienes una lata y no tienes abrelatas, puedes usar una piedra grande o pavimento para... Ahora sí usas la piedra. ¿Quién ríe ahora? para friccionar la lata y que se desgaste y ya se abra sola. Entonces dije, si tan solo lo supiera él. Con su lata de pepinillos. Oye, buen dato. Sí, que... Es como tipo una lata de un kilo de chiles la costeña, me lo imagino como de ese tamaño. Sí. ¿Te ubicas? Bueno, el punto es que el güey usa algo de una chimenea, ¿no? No recuerdo cómo se llama la herramienta. Tiene como un gancho. Usa como un tizador y un peso, que es, o sea, de los pesos, y trata de abrirla, pero no lo logra. Hasta que el capitán ya le da su... ¿Cómo se llama? Pues arremate. Me gusta la escena porque está arriba de la chimenea, lo abre, se le cae, rueda el líquido de, como él iba a decir, el almíbar, pero no es almíbar. El vinagre. El vinagre de los pepinillos queda en los pies del general, ¿no? Y es como de, ay, güey, ya valió. Sí, dices, ya valió. Sí, de hecho, me encanta, en español le llamaban hogazas de pan. Hogazas de pan y patatas, creo que comen, ¿no? 3 kilos de patatas. Y... ¡Ah, oye, no hemos hablado de esa escena! cuando llega el uno de los nazis con este, ay, con Mladek, y que tiene las papas, y le dice, ¿qué tienes ahí? Y le dice, no, pues, comida, ¿no? Traemos comida al gueto. Y dice, no es cierto, me estás mintiendo. Y le abre la bolsa con un cuchillo y saca como un grano, ¿no? Sí, creo que es frijoles y trigo, ¿no? Ajá, y lo saca y como de... se los avienta a la cara, pinche culero. Así, ¡pam! Como de... Como y dice, si me vuelves a mentir, así es, si me vuelves a mentir te mato. Y es como de pasa la escena y saca como tres armas, ¿no? Sí, saca las pistolas porque las estaban metiendo para organizarse. Y me encanta que esas armas las avientan, ¿no? Las avientan del otro lado del muro para esta como la, ¿qué le llamarías? ¿La resistencia? ¿Sí? ¿Sí las avientan del otro lado del muro? Sí, ya ves que van marchando y agarran las armas y las avientan. Ah, ya. O sea, como para dárselas a tus compañeros que están dentro del gueto, ¿no? Ah. Bueno, en la... No recuerdo cómo se llaman los fraccionamientos o condominios donde viven. Sí, es el gueto. Creo que es el gueto. Ajá. De hecho, de ahí viene ¿qué más pasa? Bueno, así la usan en Estados Unidos, la comunidad afroamericana, donde en los lugares donde hay como mucha concentración de gente, pero están como marginados ahí, entonces por eso les llaman el ghetto. Dice Fundista, tan fácil que era cantar un candadito nos vamos a poner. Un candadito. Sí, en la parte de las canciones que les piden, canten algo feliz. Ah, que también eso está bien cruel, lo de, ¿sabes por qué te los azotamos? Dice, no, ¿por qué? Para celebrar el año nuevo. Ah, sí. ¿Sabes también cuál es súper sí. triste escena? Ahí es. Se la pasan diciendo, ¿sabes cuál está triste? ¿Sabes? Toda la película es triste. Pero la escena donde apenas se los van a llevar al gueto. Y que los hacen como esperarse a que pase el tren. Y en eso empieza un señor como a bailar. Y los ponen a bailar a todos. Ah, sí. Y el pobre señor que no puede caminar. Sí, baila, sí baila. Es como súper incómodo, ¿no? Sí, sí, sí. Qué triste película. Qué triste. ¿Cómo la gente le puede decir? Hay uno con muletas, ¿no? ¿Hay qué? Oye, también justo cuando empieza, ganó algo en Cannes, ¿no? Ganó algo en Cannes en 2002. La Palma de Oro. Ajá. La misma que ganó el Joker, ¿no? Sí. Al menos uno se le ganó el Squad. Pues oye, ¿qué? La gente aplaudió, ¿no? Y entrando ahí, se ganó tres Óscares, mejor actor, mejor director y mejor guion adaptado. Se ganó dos British Academy Film Awards. Se ganó, bueno, y ya después los premios de pues, más chiquitos, ¿no? BAFTA y todos esos. Ajá, la Palma de Oro del Cannes, cine brasileño, César Awards, ya. Oye, ¿y el dato económico, Charmín? Ahí te va, mira, la película costó 35 millones e hizo 120 millones. Ah, bastante. ¿Costó cuánto, perdón? 35. Ok. Oye, me sorprende, también el vestuario, los coches de época, las locaciones. El CGI, yo creo que el único que tiene es cuando salen los aviones, ¿no? Ah, sí. Ajá, y supongo aviones. Que es para... Y al final, cuando están en la ya Varsovia destruida, que se asoma por la pared, ese, y ya se ve todo destruido, ese también. Bueno. Sí que supongo que... Supongo que es como mitad maqueta y mitad de... CGI, ¿no? Como para realzar el la devastación. Exacto, como para el plano más profundo. Es totalmente digital, supongo, ¿no? Pero, qué bien logrado está. El guión es algo que no hemos platicado. Creo que es un gran guión. Es una gran historia. Creo que no hay una escena que diga, ah, eso está como de más, ¿no? Todo el tiempo te mantiene como al filo del asiento de, ya cómete los pepinillos, ¿sabes? Fíjate que... Te angustia realmente. A pesar de que es muy cruda y muy triste y todo, creo que la película se mantiene a flote y lo que realmente quieren como dar fuerza es que es todos estos momentos y actos de bondad que tienen para con él. O sea, este tipo que estaba organizando la resistencia, cuando él le dice, ay, ¿puedes mandar este recado para que me saquen de aquí? En vez de decirle, tienes que pelear, en vez de hacer eso, hace lo que le pide y le ayuda a sacarlo de ahí. O sea, son como muchos actos, cierto, de bondad de mucha gente que lo aprecia porque, aunque él no los conozca, pues lo han oído y cosas así. Entonces, a mí se me hizo bonito toda esa parte, pero es muy triste. Sí, creo que acabas de tocar un punto interesante. O sea, que esté vivo al final de la película no es coincidencia. Está ahí por muchas personas, ¿no? O sea, gente que lo ayudó, que lo escondió, que le dio de comer. Si acaso hay un güey que... Listo. Ya estamos en vivo de nuevo. Ya me salió aquí la notificación. ¡Ah, caramba! Vamos a empezar de nuevo. ¡Hey! ¡Hey! Bienvenidos al Power Podcast 246. Acabo de escuchar la voz de Don Charmín. Zaporuz, ¿cómo estás? Hoy tenemos una película de 2002 titulada El Pianista, Roman Polanski. Y pues hay mucho que platicar, miren, todo lo que pasó anteriormente no es canon. Este es el nuevo canon, borramos el canon anterior para no admitir que la cagamos. No, no sé. ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo. Gracias. En resumen, dijimos que muy triste. Yo le puse un 8 a la película porque muy triste y todo. Sí. ¿Qué más? Mi escena estaba a punto de dar la de que tocó con el capitán. ¿Ah? Y ya. La mía fue donde toca sin tocar. Y, yo quería darle un 10. Es una gran peli. Muy triste. Pero sí, creo que sí merece una gran calificación, ¿sabes? Me paro de pie al final de la película. De hecho, ahorita que se acabó, pregúntenle a 10, me paré. Y aplaudí. Ah, no es cierto. Pero, mira. Déjame meter los comments del... Aquí está. Dice Vince que tiene una duda. Sí, es una gran peli, guión, fotografía, historia, personajes. La sufro, pero la disfruto mucho. Me gusta, pero me asusta. Me gusta, pero me asusta. Guácala, qué rico. Sí, gran peli. Y y creo que ya podemos cerrar el tema. Vámonos a... Tenemos un par de notas. A ver si podemos platicar de esta peli, ¿no? Ambient se llama. No sé si lo estoy pronunciando bien. Ah, ya, sí. Fíjense que salió una película que tiene una duración de 720 horas. Es la película más larga de la historia. Y se va a estrenar este año. El director sueco se llama Anders Weber. Es el equivalente a 30 días sin parar. Y aquí es donde empieza lo mamador, una película experimental con narrativa silente y es en blanco y negro. Se estrenará el 31 de diciembre de 2020. Solo se proyectará una vez, luego se destruirá. Que es como de los creadores de esta película que no vas a ver, que se va a estrenar en 100 años. ¿Cómo se llama? Ya la había olvidado. ¿Por qué hiciste eso? Esa que no recuerdo cómo se llama. Pero no sé qué es peor. Una película que... ¿Mandé? Sí, ¿cómo se llama la película esa? ¿La de los 100 años? Ajá, que se va a estrenar hasta de 100 años. 2025, ¿no? Oye, aquí en el chat una pregunta muy importante. No, yo me borré, no existe. Dice Vincent que ¿cómo se llama el amigo de Gollum? Se llama Frodo. amigos. Frodo, Frodo. Al final se hacen amigos. Perdona, lo perdona y se hacen amigos. Este, pero bueno, ah, sí, la película que se va a estrenar hasta dentro de 100 años. Ajá. ¿Cómo se llamaba esa? ¿No te acuerdas? Se llamaba 2025, ¿no? Es, ¿cómo se llama? No, yo tenía un nombre. Tenía un pinche nombre bien mamón. Malkovich. Ah, no, sale King John Malkovich. Se llama 100 años, la película que nunca verás. Ah, ya. Así que, ¿no? Dirigida por. Ah, cabrón, aquí dice Robert Rodríguez. Sí, Robert Rodríguez. Ah, es de John Malkovich. Sí, sí, es el guion es de John. Oye, bueno, pero volviendo a esta película, o sea, por si decías. Ah, ok, 7:20 horas, pues veo el tráiler y ya me doy cuenta de qué va. Pues no, porque el tráiler dura. Está en YouTube. 7 horas, ¿no? 7 horas y 20 minutos. O sea, son tres pelis, tres pianistas, o dos señores de los anillos extendidas. ¿Qué pedo, no? Yo también esperaba, dije, ay, por muy largo debe ser un tráiler de 10 minutos, no mamen, pero no. 720 horas. Ahora, aquí es donde surgen mis preguntas. Es una peli que se va a proyectar una vez, pero ¿es de corrido? O sea, ¿cómo la vas a ver o cómo? O sea, ¿no la puedes parar como Netflix o algo? O sea, como de, oye, aguanta, carnal, ahorita le sigo. Si de por sí, para terminar, El Irlandés, que es una peli que merece más Óscares. Según yo, no sé. No manches, batallé. Imagínate esto. Ay, átomo de chismoso, ya átomo, ya nos vemos todos. Fue un error, no sé qué pasó. Ah, ¿verdad? Ah, pero es que Joe Fisher es tu carnal. Escúchame las claves, yo lo hago. Pero oigan, volviendo. Mira, es una peli que no he dicho la fecha. Se va a estrenar el 31 de diciembre de 2020. Y va a terminar, supongo que el 31 de enero de 2021. Ajá. Se supone que aquí hay un enlace donde la puedes ver. La puedes ver en www.thelongestfilm.com. Que por ahí se los anoto en el chat del Powner. Se los voy a pegar ahí una imagen para que la puedan copiar. ¿Qué te iba a decir? ¿No podrás dejarlo grabando? Y ya luego la ves en pedacito. Pero según yo no hay capacidad que aguante eso, ¿no? Ay, Atomo, no te enojes, bebé, te queremos mucho, gracias por estar pendiente, porque nadie más nos dice, corazones. Sí, gracias. Lo digo no, porque estoy nervioso, cuando me pongo nervioso tengo ese... la gente. Atomo es nuestro floor manager. ¿Tú floor manager? Sí, floor manager. Floor manager, así es. Y el trailer. Yo sí digo que la van a piratear, ¿no? Sí, pero no mames, pero ¿cómo te la van a vender pirata? Llévese su peli Ambience, llévese 50 discos. Pues sí. Güey, pero o sea, te van a vender tres que sí y los demás no va a ser nada. No te la van a dar completa. Es como cuando comprabas juegos piratas en las vías, que solo el primero era el juego y el otro ya era otra cosa. El otro era un pez o algo. Así va a pasar. Oye, pero 720 euros, no, son como 7 temporadas. ¿Cuánto? Del Señor de los Cielos. Hice la conversión, serían 10 temporadas de 72 capítulos de una hora, o 20 temporadas de 36 capítulos de una hora. Sí sería, bueno, ¿qué será? ¿Tendremos, Charmin, 720 horas de Grey, tal vez? Ahorita te digo... Me interesa ese dato. Puede que sea lo que más se le acerque. ¿Cuánto quedó? Puede que sí. Mira, Grey's Anatomy tiene... Ay, Dios mío. Me interesa. Y la duración aproximada de los episodios es de 42 minutos. Entre 60 minutos la hora. Uy, no. Se queda como... A ver, aquí termina. Está como el meme... Grey's Anatomy tiene 254 horas. Mira, aquí voy a poner el meme de la señora. Esa es Charmín, la que está pensando, viendo hacia los lados. Así. A ver, ¿cuánto, sí, cuánto dura Grey's Anatomy? Grey's Anatomy. 254 horas. Oye, ¿y cuántas horas tendremos de Punder? ¿Como 500? Uy, no sé. Ok, o sea, sería... En algún punto... Sería como tres veces Grey's Anatomy. Sí, tres veces Grey's Anatomy. A ver, si vamos en el 246... Ay, güey. No, yo tenía, ya tenía el dato, en cierto punto, el dato exacto. En el 200, de... ¿no? No, no, era mucho más... ¿De horas del poder? Ajá. Pone tú que al menos tenemos unas 450 horas de spawner. Sí. O sea, ¿serían tal vez dos veces darle la vuelta a todos los spawners? Tal vez. Eso duraría la peli más. Dos veces o una y media. Si recordamos esos episodios de tres horas de antes. Sí, ya sé. Entonces, pues... Digo, por si quieren ver el trailer, también ahorita se los dejo aquí, ese sí está en YouTube. ¿El de 7 horas? Yo no sé si vería un trailer, sí, de 7 horas, porque creo que no tendrían... O sea, estaría todo inconcluso, no tendría conclusiones y solo diría... Aquí, Creo que... Imagínate invertirle 7 horas al trailer, ajá, y tener todavía que echarte otras 720 de una película. Y decirle, no entendí nada, carnal, pero pues está blanco y negro. Está muy bien tu película. Y la voy a reseñar en mi... Eso, no mames. Ese es el rey de lo lento, ¿no? Oye, pero imagínate... Ahí está. Están... O sea, que cada... ¿Cuántas horas dormimos? 8 menos 24, 16, ¿no? Que en teoría duermes un tercio de tu vida, o sea, duermes 20 años. O sea, que cada 16 horas de la película fueran tomas de gente durmiendo durante 8 horas. Oye, yo nada más quiero decirles, imagínense la putiza para el editor, güey. ¿Sí? Que te dejó el Adobe, ¿cómo se llama para editar, Chami? El Premiere. Ajá, si lo dejó abierto y no guardó, ¡China! Güey, no me quiero imaginar esa chamba titánica. El render, el tiempo de render. No mames, esa madre se renderió a pedacitos, ¿no? O sea, no sé cómo... Como en 3 años, yo creo. Oye, pero aparte, ¿en qué? ¿En 1080? ¿4K? Pues, por lo menos, sí, Full HD. ¿Puede ser? Sí, es como el estándar, ¿no? Pues, al menos 720. Bueno, 720 dices, bueno. Pues está a 240p, como... Oye, no mames. ¿Dónde guardas eso? Discos. No, qué friega, ¿eh? En un SSD. Discúlpenme la palabra, chavos, pero qué friega, ¿eh? Qué friega. No, totalmente, el nombre película experimental, por no decir mamadora, es le queda muy bien, ¿no? Es realmente algo que, bueno, ya tienen aquí los links, pueden ver thelongestfield.com, ahí la van a pasar por si se aburren en la cena de Año Nuevo. Hubiera buscado la imagen y la hubiera puesto aquí en el ahí se echan sus romeritos viendo esta peli y el trailer, por si quieren como quedarse una idea de qué va, de este director sueco que pues bueno, esa era la nota. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo de Halo Infinite. Halo Infinite, Halo y Microsoft y 343 y todos sacaron un comunicado que decía que Halo Infinite se iba a retrasar. Y... Ay, perdón. Ajá. Okay. Que se iba a retrasar, perdón, hasta 2021. Sí, salió el comunicado, ¿no? Lo pusieron, creo que el martes. ¿Cuándo se los puse? No, fue ayer. Martes ayer, sí, cierto. No sé por qué había sido antes, pero sí lo pusieron. Y, y luego, bueno, en resumen dice algo así como que en 343 nos preocupamos por ofrecer lo mejor y por eso decidimos retrasarlo, que no sé qué. Aplicando la Metroid 4 iña. Ándale, pero al menos Metroid, ¿qué? ¿Hasta se oye bien quedito? Aquí ya me oigo mejor. Hijo de su pinche madre, dice. Hoy debemos ser puros maestros. Ok. Puros sí, maestrazos. Sí. Hoy debemos superar por México. Por México. Hoy debemos superar por México. Exactamente. Bravo. Déjale, pongo. Mira, pero aquí, decías, Asaf. Aquí ya me subí para que me oiga más fuerte. Es que luego siento que de repente me oigo más fuerte. Pues lo que pasó con Metroid, de hecho, fue que todavía no tenían como nada que enseñar, apenas estaban viendo eso, ¿no? Y acá ya habían enseñado algo. O sea, siento que ya estaban más cerca de terminar y la recepción que tuvo les cayó como balde de agua fría. También digo, ¿qué esperaban? Si van a enseñar eso, ¿qué esperaban? Ay, no mames, se ve bien padre. ¿No? Que enseñaron el arambe, ¿no? Ah, dice Cataño, hoy Dios se puso milagroso. Pero... sí, que en Parametroid 4 solo mostraron el logo. Acá, no fue gameplay, ¿no? Fue puro milagroso, dice. Cataño, ¿nos quiere alburear? No, dice... dice, ah, 343 saca el comunicado. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, Asaf? ¿Querías tenerlo esta Navidad? Claro que quería tenerlo, pero mira, mejor que se tomen su tiempo. Igual, mira, a ver, The Last of Us 2 se tomó su tiempo y qué precioso juego tuvimos. Dice Cataño, no es verdad, Metroid ya estaba a mitad de desarrollo, pero no les gustó y contrataron a Retro Studios y lo rehicieron. Sí, algo así tiene que ver. O sea, ya, no me acuerdo a quién se los dieron. Así como de ten, vieron lo que llevaban y es como de, no, chavo, no, sí. Pásame a tu mamá. Agarré el teléfono y pásame a tu mamá. ¿Retro Studios? Bien. Su hijo se está portando mal. No, Loni. ¿Cómo que se está portando mal? Les dijeron, mira, sí nos gusta el concepto y todo, pero creo que vamos a tomar otra dirección con otro desarrollador, pues muchas gracias. Esto no está parte del contrato, entonces no les vamos a pagar. Y se fue. Sí, entonces, digo, sí, yo también pienso que, creo que decía Iwata o Miyamoto, creo que era Miyamoto, decía un juego, no, era Iwata. Iwata, bueno, era un juego retrasado, ¿cómo era? Al final no, es bueno. Un juego que apresurado siempre va a ser malo, y un juego retrasado puede ser bueno. De acuerdo con el señor Iwata. Bajo esta filosofía, yo también creo que... que más vale un producto completo, ¿no? Que algo a medias. Claro. Ahí todo parchado. Sí, definitivamente, digo. Ya hemos visto casos de éxito de estos retrasos. Por ejemplo, The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, también Cyberpunk 2077 sigue retrasado, pero sabemos que lo sí. que nos van a entregar va a ser algo increíble. Y yo esperaría que lo pasaron, mismo. Yo creo que, bueno, o sea, sí. Cuando retrasan algo... van a entregar algo mejor de lo que tenían planeado. Pero en el caso específico de Cyberpunk, creo que más bien están esperando que se baje un poquito la pandemia para poder tener mejores ventas. Yo siento que se movieron para salir con Play 5, quién sabe, también puede ser eso. Es que también, o sea, ponte a pensar cómo le fue a Ghost of Tsushima, le fue tan bien que hasta se estaban acabando de los anaqueles en Japón. Pero es que en Japón ya no hay pandemia. No sé, la verdad. También la cultura digital. No, pero o sea, sí, yo siento que no solo es el factor, ay, nos falta pulirlo. O sea, tiene en cuenta el lanzamiento de la nueva consola, la pandemia. La pandemia y aparte la pulida, pues sí, mejor dicen, no, pues retrásalo. Pues sí. Que ahora, que Cyberpunk de septiembre a noviembre, ¿no? Se movió 2 meses. Este, que maldita sea, ya un juego a 1500. Ya son los nuevos precios, amigos. De modo. Sí, 1500 les va a salir barato. ¿Recuerdas hasta los juegos de Xbox en 800, 600 pesos? En 700 pesos costaban nuevos, 750. Ah, no es cierto. De hecho, los de Xbox normal eran más baratos. Xbox en. Sí, ¿ah? Los de Xbox normal estaban como en 500, ¿no? Y luego sí. Los de 360 ya estaban como en 700. Así. Y ya los de One empezaron a salir como en 1000 y con la subida del dólar llegaron a 2300. Sí, ya sé, pero en cuestión de. No años, de meses, ¿no? O sea, yo recuerdo. Por ejemplo, Smash de Wii U, haberlo comprado en 1100. Y ya de ahí ya no bajaron. Sí, no. Pero bueno, este. Bueno, Nintendo siempre es más caro, ¿no? Nintendo, sí. Nintendo es carísimo. Te dan con gamela con dólar a 33 pesos. Pero, ¿qué más? Tenemos. ¿Qué más hay que decir de la nota? Creo que. Digo, bien por el juego, mal por Xbox, porque pues sí es como. No sé qué otro lanzamiento de ese nivel ves que tiene para este año Xbox. Yo creo que lo único que podría salvarlo sería el lanzamiento de Senua's Sacrifice. Bueno, no Senua's Sacrifice, Hellblade 2. Hellblade, ajá. El Senua's Sacrifice es el 1. El Hellblade 2, yo creo que los que lo hemos jugado sabemos que el primero es una joya. Y a mí se me emociona el segundo. Yo la verdad sí me lo compraría de estreno. Y si de pura casualidad ya está listo el 2 y es para lanzamiento, creo que todavía tiene alguna oportunidad. Aparte, yo creo que la base de fans de Xbox es bastante fiel. Sobre todo lo vemos en las ventas de Xbox Live y todo eso, de que tienen una muy muy buena y vasta base. Y van a comprar la siguiente generación por lo que puede ofrecer la consola, el rendimiento, es también por lo que yo la quiero comprar y estoy ahí montado en eso. Claro que, o sea, también quiero un PlayStation porque sé la calidad de los títulos que tiene, pero pues, ya hasta tener los precios que no han salido, ya veremos qué hacemos. Sí, ya denme un puto precio, ¿sabes? Ya dime, esto va a costar en México. Ya dime el PlayStation, ¿cuánto me va a salir la perforada? Sí, no les van a decir hasta que ya esté en tiendas. Más vas a ir a la tienda y todavía te van a decir, no, vas a llegar. ¿Y cuánto cuesta? No, Inbox, show. Inbox. Déjeme su tarjeta de crédito y yo le hago el cargo. Sí. Ya sé, pero bueno, yo creo que ojalá sea cuestión de. Pues de días. Meses, no sé. Yo espero que para octubre ya sepamos. Tal vez septiembre no. Pero, o sea. Por favor. Que ya en septiembre debería, ¿no? O sea, creo que ya esperarse octubre es. Septiembre, octubre. Sí, ya octubre está pasado de lanza. Sí, octubre es ya, ¿qué? Digo, si lo piensas sacar en noviembre, sí es como, ¿qué? ¿En serio? Pero mira. Pero. Esperemos que sea PlayStation. Para que Xbox lo saque más barato y así sea más barato todo. Ojalá, miren, a ver, un dato rápido que acabo de ver. Dice que Tenet tiene fecha para México tentativa para el 4 de septiembre. O sea, ya casi, en menos de un mes. El mismo día que se estrena The Boys 2. The Boys con Nodal y Belinda. Oye, que vamos a hablar de Nodal y Belinda, ¿verdad? Uf, Nodal y Belinda, ¿cómo no? Oye, gran meme ese que les puse de Scott Pilgrim. Ah, claro, Cristian Nodal. Nodal debe pelear contra Lupillo Rivera. ¿Quién más sale? Gio, fírmala. Chris Angel, Mind Freak. Chris Angel. Oye, el meme que me gustó, que cada quien me da, pero el meme que me gustó fue el de Belinda como la hija de Ant-Man, que dice, oh, es horrible, me encanta. Oye, pobre Nodal, no está tan horrible. Y canta bien bonito, la verdad es que canta bonito. Desde hace tiempo, ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. ¿Cómo no? ¿Quién no la ha cantado? Dice Cataño, solo los verdaderos conocedores aprecian el meme de Belinda en Scott Pilgrim. Uf, memazo. Aquí estoy viendo qué más tenemos aquí para mencionar. No es de acuerdo, si no tienes que mencionar, pues díselo a la gente. Sí, no tengo nada que mencionarles. ¿Me duermo otro rato? Si no tienes nada bueno que decir, Tito. Al chile, duerme un poquito rato. Ni lo diga. No, adelante. Mande. Acabo de terminar la cuarta temporada de The Community y los últimos dos capítulos se me hicieron el peor de toda la temporada. Temporadón, la mejor temporada. La mejor temporada si tienes 12 años y te gustan los chistes de caca y pedos. Es que entramos al tema. Entremos al tema. Por cierto, quiero hacer una breve pausa ahorita que mencionan Community. ¿Ya acabaron Rick and Morty? Ya están en Netflix. Ya. No sé en cuál vayan y en cuál me quedé, no me acuerdo. Yo los acabé. Van en la cuarta y la cuarta está dividida en dos temporadas, o sea, como primera parte, segunda parte, y la segunda parte son como tres o cuatro. Están muy chidos, ¿eh? O sea, hay una página, creo que tú me la pagaste, Saf. Tú me la pasaste que ahí los puedes ver y ahí me los estaba echando, pero los últimos dos no los vi. Qué bueno es el del tanque de ácido, Está cagado. Sí, es gracioso. Muy, muy, muy bueno. O sea, se nota la mano de Dan Harmon ahí en los guiones. Y bueno, es todo lo que decía Camela, está cortita en una sentada te los echas. Volviendo a Community. Yo me lo acabé en un solo día. La cuarta temporada. Y se me hizo buen final. O sea, si hay gente que se queja de ay, ya no es lo mismo, pues la verdad es que es lo mismo y que es difícil seguir escribiendo esas cosas. Y agradezcan que tienen nuevos capítulos, pero y que no cayeron como gran episodio. Claro, gran episodio de... Sí, es lo que tiene Rick and Morty, ¿no? Que ha mantenido como la calidad. Cyber Person y esta Becky... ¿sí es Becky? Sí, no me acuerdo. No, pero no lo digas, tío, porque... No he dicho nada, Cyber pero Person. gran cierre. Sí. Cyber Person o... Cyber... Sí, pero bueno, véanla, ahí platicamos. Platicamos para que Charmín la vea. Volviendo a Community, sí, yo terminé la tercera, sí sentí flojo el cierre de la tercera, me parece mejor cierre el de la cuarta. Lo platicábamos, ¿te acuerdas, Charmín? La semana pasada. Opinión errónea. Uh-huh. A mí me parece mucho mejor el cierre de la tercera, como un poco más emotivo. Para mí el cierre de la cuarta se me hizo que lo hicieron sin ganas, así como, ay, pues vamos a hacer algo que ya hicimos y a ver cómo nos sale y vamos a meter otras cosas bien pedorras sacadas de la pinche cola de no sé quién y ahí a ver qué tal. Ay, que, bueno, volviendo que yo sentí que empezó floja la cuarta, siento que mejora, hay episodios muy buenos, por ejemplo el de Brie Larson, es bueno. A mí también me gustó, estamos de acuerdo. Yo tengo aquí en la mano los episodios, déjalos abro. Cuarta, ¿verdad? Sentí que empezó floja. Ajá. Y mejora hacia, o sea, los episodios de la mitad hacia el final. Pero los últimos dos se me hicieron malos. Malos. Y si acaso, o sea, sí me reí, me sacaron alguna risa. Pero escritos se me hicieron malos. Sí tiene cosas que ver con el pasado de Community, cosas que vimos en Community, pero ya se van a la exageración y ahí es cuando siento que ya no respeta la... ¿cómo se dice? Como el universo que creó Community. O sea, que a pesar sí, ya exageran. De que hacían cosas exageradas y cagadas, como que seguía siendo Community. Y ahora, y ese final fue de como de... viajes temporales y de interdimensionales y... ok, va. Y no sé. Pero todo eso pasa en la mente de Jeff, ¿no? Sí, todo pasa en la mente de Jeff. Ajá, porque sí, yo también dije... ¿qué? Pero... ¿qué? Bueno, así es como lo justifican, ¿no? Sí, sí, que en realidad no pasó, solo fue un momento en la mente de Jeff. Sí, sí, otra brita diferente, también lo platicabas. Muy, muy, muy diferente. Tiene sus buenos momentos, tal vez no puedo decir que tiene los mejores episodios, pero tiene cosas muy chidas. Ahorita estoy viendo los títulos y no me acuerdo del... ¿de qué viste? De la... capítulo. Ah, sí, lee poquito la descripción y ya... Sí tiene buenos momentos. Sí tiene poquito, por ejemplo, rescatable. O sea, no son todos, la verdad. Bueno, el cinto del papá, eso está chido también. Que sale este güey de Workaholics. No me acuerdo cómo se llama el actor. Ah, ya, sí. Que es el hijo de... ay, ¿cómo se llama? También sale en Modern Family. Y sale en las películas de Las Velas. No sé cuáles sean. ¿Acabelas? Ah, Pitch Perfect. Pitch Perfect. Va, y el que dice Tito es el donde Abed narra el estilo de Shawshank Redemption. Yo esperaba... ajá, fíjate que... a eso voy. O sea, como episodio no me gusta... o sea, la referencia que hacen a... como fan de Shawshank Redemption, pues no es tan chida como... como otras de... ay, como... ay, se me fue de... por ejemplo, de A Fistful of Dollars o incluso de Batman, pero o hasta la de Duro de Matar creo que está un poquito mejor acá, pero todo el pedo emocional del papá de Jeff se me hace muy chido. Sí. O sea, es algo que dije, ah, ok, hay carnita de los personajes, o sea, okay, no son sí, güeyes haciendo cosas solo porque sí. Sí, o sea, sí, pero... le aporta mucho al personaje de Jeff, o sea, lo ayuda como a darle dimensión, sí, ¿no? Pero, sí, claro. Por ejemplo, el penúltimo episodio de la precuela, que quiere Abed como darle una precuela al grupo, y cómo interlazan todo, se me hace tan tonto, o sea, como metido a calzado. Sí, está muy rebuscado. Sí, está muy forzado, ¿no es la palabra? Sí, sí. Es como, bueno, a ver lo... dice. Lo basa como historias de superhéroes, ¿no? Ajá, como si fueran el origen de por qué tú estás aquí es porque te pasó esto, ¿no? ¿No? Y luego dicen que esto con esto, más lo que tú hiciste, tú eres el malo, no, tú eres el malo, no, tú eres el malo. Y al final el que los une a todos es Chuck, ¿no? Sí. O sea, el que reparte los panfletos. Ajá, sí, sí, sí, sí. ¿Y qué? Si lo ves desde el punto de vista de un cómic, es como, pues, así pasa, ¿no? Como que cuando se crea el villano, o más bien cuando se crea el héroe, se crea el villano, ¿no? Sí. Digo, ya siendo abogado del diablo, sí estoy de acuerdo que está forzado. Lo único que me dio risa el de las marionetas. Ah, el de las marionetas está chido. Está chido. Ese sí me gustó. ¿Sí? Pero ese de la precuela, lo único que me dio risa fue lo que dice Abed, porque lo compara mucho con George Lucas y Star Wars, y dice, yo solo quería darles una precuela y terminé arruinándolo todo. Y me dio mucha risa ese ajá. ¿Sabes cuál también que obviamente no pasó? Pero, por ejemplo, cuando cambian de cuerpos, el 11... Que agarran la película de Viernes de Locos de ay, ¿cómo se llama? La que no es... Friday. Jamie Lee Curtis. Ajá. Güey, ¿se acuerdan que en episodios anteriores? No mames, Abed se parece a Jamie Lee Curtis, güey. ¿Qué? De hecho, hay un episodio donde él se disfraza de Jamie Lee Curtis. Sí, sí. De mentiras verdaderas, ¿no? tiene la, sí, tiene la frentecilla de igual. Agarra una imagen de Abed de ese capítulo y vela con Jamie Lee Curtis. Neta, parecen. O sea, yo creo que se dieron cuenta de eso y por eso hacen el chiste. Bueno, el punto es, ese está cagadón. Me gusta cómo el que se externa, o el que más bien el que se abre es Abed para... Pues al final te das cuenta que Abed es un buen amigo y quiere, no sé, pues o sea, básicamente es el que termina con Brita, ¿no? Sí. Que sí, o sea, realmente esa relación, pues, sí se me hizo bien... Pues bien forzada, ¿no? Bien raro, no sé. O sea... ¿Ya van ustedes en la quinta? No, ya. Apenas lo voy a empezar. ¿Y qué feo comienzo? El anuncio. Llevo muy... Pero fíjate, ahorita que lo mencionas... Bueno, te vas a dar cuenta cuando... Hay una situación, todo está muy gris, muy oscuro, y ya hasta que pasa algo, se vuelve a hacer colorido. Pero sí, ese... También dije el comienzo, ¿qué? Pero... ¿Tú creo viste, que... ¿Viste bien, que el primero, o sea, de la quinta? Vi el... No, no lo he visto, apenas lo empecé a ver, pero ya teníamos que ponerlo. Ok. Yo voy en el segundo apenas. O sea, no llevo mucho, la verdad, paré. El primero. Ah, sale ese personaje. El primero de la quinta ya lo vi. Voy en el segundo. Sale este. ¿Cómo se llama? Mike Asaf de Better Call Saul y. Breaking Bad. No, apenas llevo segundos. Entonces no he visto nada del primero. Pero sí, Mike. Dice Atomo, hablando de Gillian Jacobs, vean I Used to Go Here. Esa está bien buena esa película. El primero de la quinta se llama Repilot, porque es cuando regresa Dan Harmon y es como, wow, pues voy a retomar esto, ¿no? Entonces como otra vez el piloto, otra vez el primero. Ok. Es como la cuarta no fue canon y este es el bueno, carnal. Ándale, casi. Bueno, que no lo dice tal cual, pero sí, ya como que digo. De hecho, de lo que dices de la cuarta, de que está interesante la parte en la que Jeff va con su papá y lo conoce y todo eso, dicen que Dark Hammond tenía una como visión más oscura, pues así dicen, más oscura, de cómo iba a abordar el tema de Jeff y su papá. Y ese fue uno de los argumentos con los que siempre hubo mucha fricción y por eso pues terminó abandonando en la cuarta temporada. ¿Quieres decir que Dan Harmon quería ir por el Snyder Cut? No, o sea, él tenía como pues su visión de lo que quería para la cuarta. Y dijeron, híjole, eso ya está medio darks, ¿no? Y pues supongo que no dio su vaso a torcer, no sé, y finalmente pues, terminó yéndose. Sí, pero digo, por eso tenemos Rick and Morty, ¿no? Que es lo que diríamos darks. Sí, ¿no? Aborre pues como sí. Bastante oscuros. Sí. Así es. Y existencial. Pero les digo, cierren Rick and Morty. Bueno, pues bien, tú, Charmin. Buen cierre. Lo vas a acabar bien rápido. No, y ahorita que tienes tiempo infinito, no hay pedo. Pero dinero no, Tito. No, pero no necesitas dinero. Ahí están en Instagram. OnlyFans, Charmin, OnlyFans. Según ya voy a abrir. Por ahí que pagaría por verte. Bueno, el punto es... Esperen, déjenme les digo. Aquí esperando con la gente. Sí, esperen. O si quieren, hablen. Es que quiero encontrar el dato del episodio. Ok. Pero... Bueno, nada más mencionar que Dante llegará como DLC a Shin Megami Tensei 3. El remaster. No el nuevo, el remaster. O sea, es un remaster nuevo, pero no es el 5, pues... ¿Y qué más? Fíjate que quise empezar a jugar el Devil May Cry 5, pero como que... Digo, ya había jugado el demo y sí me había gustado, pero como que no me sentí como muy animado. Entonces luego lo tipo y luego lo... Ajá, luego lo retomo, pero... Fíjate que... The Devil's May Cry, yo jugué el DMC, el que cambian al personaje. Muy bueno, muy me gusta. Acá de hecho no juegas con Dante, porque Dante lo atrapa a un demonio. Entonces juegas con Nero. Ajá. Nero, ajá. Que me gusta también lo de los brazos. Lo estás jugando en Game Pass, supongo. Sí, traigo ganas de DMC, ofrecen buen reto, y pues en esa dificultad, creo que es Dante Must Cry, que es de un golpe te mueres. Hola. Porque hay una antes que tanto enemigos como tú te mueres de un golpe, esa se me hace que se presta al speedrun, pero la que sigue es de los enemigos son más fuertes y no se mueren de un golpe, tú sí te mueres de un golpe. Esa sí se me hace el verdadero reto. No, de hecho, creo que es un Devil May Cry. Creo que es buena dificultad, sobre todo si eres muy bueno, porque ya ves que lo que realmente importa no es como avanzar, sino acabarlos con estilo. Y el estilo es lo que te da los puntos y eso. Entonces, si ya eres muy bueno y tienes muy buen estilo, ya no hace falta. O sea, no te preocupas porque te golpeen, porque con tu propio estilo haces los combos que necesitas y ya. Exacto, es un juego muy para show off, o sea, como para ser presumido. Sí, sí. O sea, como para... Y me gusta que al final de cada misión te califican. Ajá. O sea, es como, por ejemplo, lo que hacen en Bayonetta, que te dan como... Creo que son trofeos, bueno, como estatuas. Bronce, oro, platino, según tu calificación. Sí, está muy chido. Yo traigo ganas. También hay una versión, hay un remaster de DMC. Está bueno, está bien. Creo que es el soundtrack, es de Combi Christ, que hacían el chiste de que era la combi de Cristo. Sí suena la combi está de bueno. Cristo. Sí, está bueno. Mucha gente le desagradó, pero a mí me gustó ese Devil May Cry. Hecho con un Unreal Engine. Ya encontré el dato, chavos. No lo busquen porque, pues, spoiler, pero el quinto de la quinta es un parteaguas ahí en Community. Ok. Yo sigo molesto por también. El Aves Malo y el... Ah, no es cierto, Aves Malo estuvo chido porque salió en el de la 3, pero ¿cómo abordan el Aves Malo de la 4? ¿Y cómo sale el Jeff sin brazo? El capítulo 2... De la quinta, ¿ya lo acabaste, Tito? No, me quedé como al principio. 5 minutos, okay, tal vez. Ok, acábalo. Eso es okay. De los buenos. Lo chido del Jeff malo es que aparece como Terminator. Sí, esa es la referencia a Terminator, sí. Y por ejemplo, eso me gusta. Del penúltimo, ¿ah? de la precuela, cagada, por ejemplo, a mí me dio mucha risa cuando le dan el vestido al decano. Y como que lo detiene y como que le entra el por ponérselo y como que se transforma. Ese me dio mucha risa. Como que el origen de por qué se viste así. Y creo que ya les había dicho, pero aquí en la quinta hay otro episodio de Dungeons and Dragons. Ah, sí. Sí. Y también, ¿sabes qué? Es muy divertido de la cuarta ver al decano como actuando como Jeff. Ah, sí. Está divertido eso. De hecho, o sea, vi ahorita los episodios de la cuarta y dije, y vi ahorita los de la quinta y dije, o sea, sí se nota ahí el cambio. Sí, ¿no? Bien, sí. Okay. Entonces síganle. Antes de que Vincent se vaya, dice que qué peli sigue The Lost Boys. Uy, qué joyita, viejo, qué joyita. Es Kiefer Sutherland, ¿no? Sí, The Lost Boys del 87. Sí, una team flick bastante entretenida. Ahí para que... Con Corey Feldman. Fíjate fíjate que este es... Y Corey Haim, ah, son los dos Coreys. Es de esas películas de vampiros que me gustan muchísimo. Están ahí junto con Entrevista con el Vampiro, con Friday Oye, Night. Esta es la película en donde se ocurren sucesos en la vida real que involucraron a los dos Coreys. ¿Sí se saben toda esa historia? No, pero la Oye, tengo una duda. Uy, se la llevan de tarea, todo ese escándalo. Tengo una duda, Charmín. ¿Por qué estoy viendo Corey Feldman y sale Charlie Sheen? Porque precisamente es parte del escándalo. Ok. Las líneas de polvo blanco están en mis No, tienen que ver algo más feo. Ah, no te pases de lanza. Pero sí, la historia de Corey Feldman y Corey Haim sí está media densa. Ah, ok, ya vi algo. Ok, bueno, guardamos el chisme para el siguiente punto. Ah, oye, Corey Feldman era el que salía en Cuenta Conmigo, sí es cierto. ¿Te acuerdas de Cuenta Conmigo? Claro, no la he visto, pero sí lo ubico. Era como un niño actor, ¿no? Es un libro de... ¿Es el niño de los lentes? Sí, sale... Que sale... De Stephen King. Exactamente. Stand By Me. Claro. Que después se convirtió en Skrillex. Bueno, aquí hay un meme. No, ya en serio. Oye, también, híjole, hay un personaje que sale de Community. No quiero decir quién, pero sí lo platicamos Charmín y yo la semana pasada. Si sigues con la quinta te vas a dar cuenta. Pero bueno, es como lo que le pasó a The Office. ¿Cómo? ¿Qué? Pero bueno. Oye. ¿Qué pasó de Office? Ah, la salida de un personaje de The Office. Ah, ya. Pasa en Community. Pero es que luego la gente tiende como a hacer lo peor de lo que es. O sea, digo, porque yo ya viéndolo así, o sea, sí se siente la salida del personaje, pero no es tan... Ajá, es eso. Yo no digo que sea mal, solo se siente. Pero, bueno, a ver, ahorita que ya vas avanzado con The Office, ¿qué onda, Charmin? ¿Qué nos puedes decir? Ya voy en la 15 de la 4. Pues ¿qué tal bien. ese momento en que se unen Drake y Josh, Community y The Office en un solo momento? ¿Qué te iba a decir? Ah, le pregunté a Mildred que cuál le gustaba más, si The Office o Community, y ella dijo que The Office, pero a mí me gusta más Community. A mí me gusta más The Office. Sí, yo también levanto la mano, yo soy... Team The Office, ¿no la comparo? La verdad es que Community es muy buena y las primeras, al menos la primera y la segunda temporada me parecieron excelentes. Sí. Pero The Office, ay no, ay. The Office, lo mejorcito de The Office, cuarta, quinta y sexta, ¿no? Ay, no sé. Hasta un séptimo te da. Es una maravilla. Y sí, síguele. Bueno, cuéntame, ¿qué más me puedes decir de The Office? Nah, pues me gusta ¿Qué tal Michael Scott? Me desesperaba mucho. Sí. En las primeras dos, desespera muchísimo. Odioso. Sí, estoy de acuerdo. Pero hay un episodio, creo que ya lo viste, donde sale, ¿eres casado? Que llegan los niños al trabajo. ¿Ya lo viste? Ah, sí, ya lo vi. Ah, o sea, y ahí como... O sea, entiendo... Michael Scott, déjate un abrazo. Entiendo el como los traumas que van mostrando de Michael a lo largo de la serie, pero pues no deja de caerte mal, ¿no? Sí. Ahorita que ya estoy en esta parte, ya me cae me cae peor. No, ahorita ya no. Me caía peor Andy hasta que hizo el hoyo en el agujero y lo mandaron como a rehabilitación y eso. Ah, Andy, qué pedo. Andy es un personaje bien raro. Pero, o sea, eso era eso, o sea, el personaje era de cierta manera hasta ese punto, y en ese tiempo me caía más mal que Michael. Sí. Ahorita ya ninguno me cae mal, porque siento que lo fastidioso se lo fueron quitando. Sí, hay unos videos en YouTube que son como, como unos ensayos muy, muy, muy interesantes que me gustaron mucho cuando los vi, porque te explican el proceso que hicieron los escritores para cambiar el sentir de la audiencia hacia los personajes. O sea, las primeras dos temporadas de The Office, Michael Scott es un imbécil. Y sí, después... sí, sí, y de haber seguido así, pues ya ni la vería con tantas ganas. Y supongo que es lo que empezó a sentir la gente y por eso decidieron tomar esas medidas. Lo van cambiando, pero lo van interesante. Es lo interesante de Michael Scott, la evolución del personaje. Exacto, sí. Y lo bien que está escrito para hacer que tú dejes de odiarlo y te empiece a agradar y lo quieras. Hay un episodio de un roast. Hay un episodio de un roast, no sé si ya llegaste ahí. Qué gran comeback tiene Michael, güey. Es lo que no, te puedo decir. Todavía no llego ahí. ¿Sabes cuál es y el episodio? Y hay otro. Ajá. El episodio que más me da cringe de Michael Scott es cuando flashean a la pelirroja, que ya está grande. Ah, Phyllis. No. Sí, es Phyllis. No es Phyllis. Phyllis es la... Ah, ya sé, es esta... Sí, la otra señora. Meredith. Sí. Cuando un tipo la flashea... No, es que a quien flashean es a Phyllis. Sí, porque acabo de ver ese episodio hace poquito. Sí, es verdad. Por eso, pero por eso. ¿A qué te refieres por flashear? Le enseñan el pito. Ah, ok. Ah, sí, pero sí. Pero me da tanto cringe que le dicen y todos están así como súper serios y súper... Ah. Y se empieza a reír. Y te quedas así, no mames, pendejo. Oye, pero es a propósito. El... Sí, es a propósito. Bien. También cuando atropella, bueno, es que... Atropella a Meredith, ajá, esa es la que... ¡Qué gran y que hace la carrera! ¡Uf! ¡Qué episodio, güey! Que resulta que la termina salvando porque gracias a que la atropella se dan cuenta de que tenía rabia de murciélago. Rabia. Sí, la rabia. Sí, no, sí, no, sí. De hecho, no, ni pero... siquiera tiene rabia. Pudo haber tenido rabia y no tenía la vacuna y se la pusieron. Hay una frase también que dice como de ¿soy un héroe? Sí, pero no debe decirlo, pero lo soy, ¿sabes? Y uff, hay un momento de It's Windy Beach que ay, creo que no has llegado ahí. ¿Sabes? Otro comeback de Michael, el de Idris Elba. Bueno, ya no quiero hablar más, pero sí es un personaje que dices, ay, güey. Pero ¿sabes también el que siempre me cayó mal? El de Michael Kovac, ¿cómo se llama el personaje? Michael. Ah, él, sí, su compañero, ¿no? El que es como interno y luego se hace como el jefe de todos y luego... Ah, Ryan. Ryan, ay, no, lo odio. No se llama Michael, no se llama Michael. ¿Cómo se llama? Se llama BJ Kovac, ajá. Ah, BJ Kovac. Ah, perdón. Novak. Perdón, sí. Oye, híjole, hay un episodio donde... A mí Ryan no me cae mal. De hecho, es como el más normal de todos. Es un asco, ese vato es un asco, lo odio. ¿Pero por qué? Por cómo trata también a esta... Ay, la hindú, ¿cómo se llama? Kelly, yeah, pero... Kelly. Que también está loca, o sea, es una relación tóxica, pero... Ay, no, lo hago. Oye, Ryan tiene unos episodiazos, híjole, es que no quiero abordar más, pero... ¿Ya viste el de la competencia de bajar de peso, Charmin? No. ¡Ah, sí está chido también! Güey, la ruletín, todos los buenos me han pasado, o sea... Es que, ¿en qué temporada vas? La cuarta, en la mitad de la cuarta, en el 15. Es que cuarta, quinta y sexta, y séptima, va a crecer The Office. Uf. Síguele, tú síguele ahí. Es el final de la séptima, mira. Ah, llorando, bueno, también. Ah, no me pueden ver, pero llorando. Sí. No, tiene grandes momentos. Perdón, ya estoy aquí. Te dice la gente que me vengo muy lejos. Es mi micrófono. Es que luego si me acerco más, se cicla, ¿no? Creo que podremos hacer un top de The Office. Sí, la neta sí, jalo. Pero llega, podemos, como la primera es muy cortita, podemos hacer un top 3 si quieren de la 1 y 2. Dice Atomo que Community gana, pero... Sí, está bien. Community gana. Mira, no he acabado Community para dar esa Con la pura primera temporada se barre todo de Office Community. No. Acábala. Y platicamos. Ya, no necesito acabarla. ¿Ya viste así todo de Office? ¿Ya viste de Office? Así como no necesité acabar Breaking Bad para saber que era mala. Sin comentarios. A mí se me hace muy, muy, muy buena Community. Se me hace muy, muy bien escrita. Pero, por ejemplo, The Office logró hacer todo un abanico de emociones en mi persona. No, Community no logró hacer ese abanico. O sea, sí me aportó como grandes momentos graciosos y para ponerme a pensar, pero así, por ejemplo, en The Office me hizo hasta llorar. Sí, como no, hay momentos que dices, I feel you. Sí, claro. Síguele. Pero mira, es subjetivo. A ti te puede gustar más algo que a mí, así, y está bien. Digo, yo doy mis porqués, pero también los tuyos son válidos. En gusto se rompe géneros y se rompe madres. ¿Cómo no? Ahorita nos vemos afuera de usted. Dime, don Chamel. Mira, pregúntale a Tito qué le pareció de Last of Us 2. El malo, el peor juego. Ya lo diré. No. A ver, Tito me dijo algo muy, muy, muy puntual. Que la historia esté escrita así no significa que esté bien hecha. Así me dijo. Sí, pues es verdad. Pero pues es su opinión. Mira. Es su opinión. Está bien. Aquí es donde saco a Saf de la conversación. Me voy a quedar solo con Charmín. Mira que sí puedo, pero no es cierto. Oigan. Miren. No peleemos. No, yo no puedo decir que es mejor porque no la he terminado. Lo que sí vi. Ah, dice, vi Parks and Recreation primero y cuando traté de ver The Office no aguanté más de 2 episodios. Parks and Recreation también está chidito, no lo he acabado. Maneja como la misma línea de The Office. Es que es lo que te digo, o sea, Michael desespera tanto en las primeras temporadas que... O sea, si hubiera seguido... Pues sí, o sea, no que la asuste, pero es como de, qué huevo con este güey, ¿para qué voy a estar viendo este que nada más me hace, pues no enojar, pero qué frustrante estarlo viendo? Pero pues por algo te quedaste también. Digo, Breaking Bad la dejaste como al 5, ¿qué dijiste? Al 6. Al 6. Ah, por algo estás ahí también. Sí, o sea, pues lo pesas, ¿no? Y, o sea, la historia que va a la par del personaje de Michael, pues bueno, voy a seguirlo viendo. También te voy a decir que te atrapó este... Ay, ¿cómo se llama? ¿Jim? Jim, ajá, te atrapa Jim y Pam. No, pues, a mí me interesa. Puede que sí, pero o sea, ni de broma Jim se compara con Abe. O sea, no, tampoco. O sea, Espérate, ahí te va. En The Office no tienes un Abe, así es Jim. No, pero estás diciendo de peras y manzanas, viejo. Tienes a Dwight, Charlie. Dwight es genial. No mames, Dwight está bien bueno. No, sí, también a veces sí, sí. A ver, ni Dwight ni Jim son aves, ni Troy. No, pero no tienes un Dwight en Community también. Ajá, tampoco. Ni un Michael Scott, ahí está. Bueno, que Michael Scott podría ser este Pierce. Lo más parecido. Sí, puede. Sí, sí. Pero, son cosas diferentes, miren, ¿no? Sí, son cosas diferentes, pero si vamos a decir cuál me gusta más, yo digo que a mí me gusta más The Office. Ah, sí, vale, yo también. Pero miren, pero... si todos nos gustara lo mismo, dijéramos y pensáramos lo mismo todo el tiempo, también. No, pues ya fascismo puro. Pero, síguele, creo que ya sin... Sin mame, yo creo que te esperan momentos muy buenos en The Office. Por ejemplo, a mí también me pasaba eso con Dwight, pero luego dije, qué verga está Dwight, ¿sabes? Es como un gusto adquirido. Pues no he llegado a ese punto, pero espero llegar. O sea, sí me hace muy bueno el personaje y todo, pero no es como, o sea, en The Office es un todo. O sea, todo está acomodado y te gusta todo, pero en el momento en el que quieres separar algo, ya se rompe toda la estructura, ya es, no es como que te diga, mi personaje favorito de Office es tal, porque no tengo un personaje favorito, no. Me gusta de Office, el conjunto. Creed está bien verga también, Kevin está bien verga, Oscar. Sí, o sea, están bien, pero pues, separado es como de, pues... Oye, ¿cómo se llama la que le gusta a Michael? ¿Jan? Jan. No, la otra. Bueno, está Jan y... Ah, sí, ¿ya? sí, pero es que no ha llegado Charmin ahí. No, pero hay un episodio muy bueno que llega y Kevin. es eso. Yo creo que los guiones están mejor hechos en The Office. Y este... pero te digo, o sea, The Office es como así, el conjunto. Pero en el momento en el que yo quisiera sacar algo y evaluarlo como en solitario, es como de... ¿Neta? Ajá, y en Community, si yo saco personajes, pues me siento más, ¿cómo te digo? Más entretenido por las individualidades de los personajes. ¿En serio, Charmin? ¿Estás entretenido con las individualidades de Brita? ¿En serio? ¿De la cuarta? ¿En serio? Oye, dice Atomo, no tienen un Ron Swanson, fin de la discusión. Lo dices por Parks and Recreation, ¿eh? Ah, sí, bueno, no he visto, medio episodio de Parks, no la he visto. Está chido también, tiene su onda. Es que es lo mismo decir, no tienen a Abed. Pero es lo que les digo, miren, no vamos a platicar de lo que no hemos visto, mejor. Ya es. Acabemos, efectivamente. Átomo está de mi lado, ya me voy, adiós. Con eso tengo. Y me puedo poner a terminar Community y al final decir una opinión y luego a lo mejor no les gusta. Y ellos no van a ver las que yo vi. Pues viste La Casa de las Flores, ¿qué se puede? No, a ver. Nada más vi una temporada y porque la vi con mi esposa. Esa es una clase de compromiso que tienes cuando te casas. Y ya no volví a tocar esa serie asquerosa. Porque hablé las cosas y dije, ¿sabes qué? Sí la vi y todo, pero ya no la quiero ver. Pero no, pues pobre, ¿por qué piensas eso? Se vale decir, ¿sabes qué? Hoy yo duermo en el sofá. También puedo decir. Pero puedo no decir, voy a ver la... Que le doy la oportunidad a las cosas y las veo hasta darme una muy, muy, muy fuerte idea de lo que está pasando. Digo, con La Casa de las Flores sí me pasé, la neta. Pues por eso hasta el capítulo 6 de la primera de Breaking Bad, ya con eso dije... Sí, está bien. Pero bueno. Está bien, se vale. Pero bueno, me da gusto que siga con The Office. Sí, sigue con The Office. Estoy. ¿Saben también cuál deberían de ver? Brooklyn Nine-Nine. ¿Cuál? Fíjate que quiero también entrarle. Nine-Nine. Nada más que ahorita es Brooklyn Nine-Nine. La que habían cancelado, ¿no? Y Brooklyn he visto... Sí vi varios episodios... Pues sí, yo creo que unos más de 10, sí, pero los vi sueltos. Es muy buena, es muy, muy buena. Digo, no es top de Community, ni top de Office, pero tiene lo que tiene de Office que no tiene Community. Tiene un nivel estable. Tiene esos momentos. Aparte está diciendo, sí. Atomo y nada más vio la tercera temporada. ¿Tercera temporada? No, ¿de qué? ¿De Community? Sí. ¿De The Office? No, de Community. No, de The Office Views nada más. Creo que solo de Community solo hasta la tercera temporada. No, sí, creo que se había dicho que se quedó en la tercera. Atomo se acabó The Office, ¿no? No, Community. No, The Office sí. Digo, Community. Community se lo acabó. Lo vio dos. ¿Ah, sí? Según yo, quedó en la tercera. El que le ha dado varias vueltas es este. Lannister. Ajá. Sí. Pero según yo, Atomo se acabó Community, ahí que nos diga. Y fíjate que ahí yo coincido con Atomo, el Capitán Ray Holt es mi favorito de Brooklyn Nine-Nine, lo amo, de verdad lo amo. Es el mejor personaje. Pero véanlo. Sí, mira, es como pelear de... Es este... Bueno, sí, sigan... Yo también coincido con eso. Yo creo que hay más episodios buenos de The Office que de Community. Y mira que Community tiene muy buenos, pero... Pero bueno, es calidad y todo. ¿Qué más? ¿Hay algo más que...? No, pues ¿qué? Que no es, que no es, que, que no es cantidad. Ay, pues no, ya. No, está bien, yo... Pues precisamente, bueno, ¿para qué les tiran? Yo respeto, ya... no digo lo que me gusta. Pero bueno, dice, pero ¿ya vieron Palm Springs de Andy Samberg? No, yo no la he visto. No, sí la quiero ver, porque es Andy Samberg, y a veces me callo. Digo, a veces no me gusta tanto, pero por lo general sí. ¿Pero qué, la dirigió? No, él sale. Pero dicen que es muy buena, que sí está chida. Palm Springs. Pues bueno, ¿qué les parece si vamos despidiendo el programa? No sé si falta algo que agregar. No, pues que todos aquí estamos de acuerdo que Community es mejor que yo. Ya terminamos peleados aquí. Pero mira, estamos balanceados, hay dos y dos. Mira, por ejemplo, no sé si Danister ya acabó The Office o la vio, que él nos puede contar. Pero pues, sin, bueno, hay que preguntarle. No sé. Quiero agradecer a toda la gente, quiero agradecer a Atomo, a Belic, a Fundista, a Fátima, a Edith, ¿quién más estuvo conectado? Es que ya, bueno, a Vincent, que ya se fue. Cataño. Cataño, con el hoy Dios, ¿qué? Se puso milagro. Gracias a todos. Esto fue el episodio 246, segunda parte. Luego vamos a pegar con edición, ¿cómo no? Gracias. La próxima película, película ya lo dijimos, The Lost Boys del 87. Charmín, Asaf, muchas gracias por discutir, convivir, platicar. No, ya sabes, aquí. ¿Qué más? Voy a seguir con Community hasta que llegue Malcolm, ya no prometo más. ¿Cuándo llega Malcolm? El viernes. Ah, ok. Bien. El viernes Y bueno, esto fue el Pool Podcast 246. Nos vemos la próxima semana. Bye. Sobres. Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hot Wheels.